Oh, 걸어놓고 바로 잠가 둥. Got the money, I got the fame. 확 졸라 매지, I got a bag. Trendsetter, 다시 돌고 돌아온 거지. I will be back. 내 이름에 적자를 붙이면 그것도 brand. 내 목소리를 피면 그것도 되는 게 trend. 에이, 내 결론이 bar 붙이면 죽이는 track. 애써는 박자를 타 외제차 대기는 허름한 무역탕 up. Yes. 네 묵은 때를 전부 mirror mirror. 나갈 땐 다 잃어버린 체면 in the mirror. 땅 타겟을 향해 세워놓은 내 이끄메. 가져다 준 건 don't 아껴 나가시. 아껴 나가시. 나가시 왜리 말이 많아 보여줄 게 많지. 예, 내 통과 즐기 밀어 너 힐 때처럼. 너의 feedback 필요 없어 난 이제 전혀. No thanks 아깝지 않아 날 시간이 더 불리하지. 날 돈 더 바로 샤워 그래 좀 say my name. 네 묵은 때를 전부 mirror mirror. 나갈 땐 다 잃어버린 체면 in the mirror. 남 타겟을 향해 세워놓은 내 이끄메. 가져다 준 건 don't 아껴 나가시. 나가시 김보헤이 예배 燃烧弹 공진시간 한류의 오빠 연가에 오 하이파이파이파이 시빙주 더 상하이 멋있게 빈댄 나만 화이 热血沸腾了 不安奈 오 站出来 我没有那 광창 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan nada más, qué chulada de canción. Oigan, según yo había avisado, buenas noches primero, antes que nada, a ver, ya se me olvida, soy una grosera de primera. En fin, a ver, saludo a todas las personas que me están escuchando, porque sí, esto no es un programa pregrabado como habíamos quedado en Facebook que iba a suceder. No, esto es completamente en vivo. En vivo, claro que sí. Y pues estoy sola. Sola, sola, sola. Déjenme pongo mi burro. Iré por ti. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Amigos, debes tener. ¡Ya deja de cantar! Y sí, amigos, debes de tener, digo mínimo, para que te vengan a escuchar a la emisión, ¿no? No, bueno, es que todavía es muy temprano también, son 8:04 de la noche. Y pues yo ya había avisado que no iba a estar emitiendo, que iba a estar sola. Ni siquiera he avisado, fíjense, ni siquiera he avisado que estoy emitiendo. Déjenme avisar antes que otra cosa suceda. Y pues, ¿qué les digo? Híjole, hoy traemos bastante información. Tengo que esperar a que llegue mi compañera, porque está re bueno el chisme. Y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? No es programa pregrabado, es completamente en vivo y nosotros nos vamos a ir a escuchar un bloque musical de aquí en lo que llega más gentecita, de aquí en lo que aviso que sí estoy emitiendo en vivo y shalala, shalala, shalala. Vámonos a escuchar esto que es Kihyun de Super Junior con A Million Pieces. Después esto, D&E con Super Pressure y yo vuelvo en un momentito más. Recuerden que esto es La Nocturna con Sushu y la escuchas aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vuelvo. ¿Noen ve? ¿Itoro? ¿Narel dolige ani? ¿Noe chonje mani? 나를 숨쉬게 하니 아무도 없었던 가난했던 마음이 보석 같은 너로 가득해 고마워 사랑해 말조차 아까운 나의 하나뿐인 사람아 마지막이란 말은 하지 말아요 넌 높이 서 반짝이는 별 손 닿을 수 없이 멀었던 그 거리 오늘 가까워진 걸까 아까 너는 왜 이토록 나를 떨리게 하니 너의 존재만이 다시 숨쉬게 하니 오늘 밤 Give me a good chill, ¿Te gusta la JYP? Sí, obvio. ¿Y no te gustaría escuchar un programa dedicado solo a estas artistas? Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? JYP. Yo, DJX, te espero con un programa de 2 horas. Sí, escuchaste bien. 2 horas dedicadas solo a la JYP. Desde las 4 de la tarde, hora centro de México, te espero en... Miércoles con JYP. Solo por... Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oiga, nada más que chuladas de canciones ando poniendo el día de hoy. Mando saludos a las personas que ya están conectadas. Estoy en la aplicación de Station, por quien esté escuchando por allá, haga presencia, manifiéstense para poder mandarles saludos, cómo no. Mando saludos aquí en el chat general a Brownie Took, un saludo para ti y un besote bien tronado. También para Ale de Hugh, que es la primera vez que la veo por aquí, un saludo para ti, espero que te guste el programa. Todavía no entramos en calor, todavía andamos algo verdes. Hoy no iba a emitir porque dice que no tenía luz y resulta que llego a mi casa y ya tengo luz, entonces ahí me tienen como loca preparando. Dice Ale de Hugh, hola, aquí una nueva oyente y qué mejor que con mis viejos sabrosos sushi. Claro que sí, Ale, bienvenida, pues esperamos que te guste este programa. Como les decía, todavía no empieza porque me falta mi compañera y pues no puedo entrarle pues sabrosón al chisme, ¿verdad? Si no la tengo. Pero bueno, esperemos que en un momentito más llegue. Saludos para Angie Kokoro, que también ella ya es, pues ahora sí que cuentaviente de aquí. Besitos tronados, porque pues la semana pasada, oiga muchacha, la estuvimos esperando para cantarle las mañanitas y dándole que usted no llegó. ¿Qué pasó con eso? Ya no se los voy a cantar. Y de hecho quedé pendiente de subir el podcast de la semana pasada para que pudiera escuchar al menos la felicitación. Pero pues bueno, espero que se lo haya pasado muy bonito y gracias por venir a escucharnos sin falta cada martes. Saludos para... Híjole, por ahí vi que andaba alguien más, pero ya no supe quién era. Para mi Sis Mari, que a lo mejor me está escuchando, un besote para ti, Sis. Tronadísimo. Y oigan, empezando con la información, vamos a platicar acerca de Super Junior en el KK Box Taiwan. Se mantiene por 94 semanas consecutivas en 2 charts, recordemos, álbumes coreanos y japoneses. Se mantiene todavía en número 1 con Replay en el chart de álbumes coreanos y con Story en los álbumes japoneses. Si no mal recuerdo, debe de ir en la semana 25. Semana 25 con Yesung, o sea, wow. Genial, genial por las chicas de Taiwán que están haciendo un excelente trabajo. Vamos a ver si logran romper ese récord que tienen con Sorry Sorry. Y me parece que también fue con Bona Mana. Tenemos también el top de idols de K-pop que fueron más buscados en Google durante la primera mitad del año. Y en el 38º lugar tenemos a Choi Siwon, papacito chulo. Y tenemos en la posición siguiente, o sea, en el 39, algo dije. En el lugar 39 tenemos a Ki-hyun. Y finalmente en el lugar 41 a Hee-chul. Así andamos con esto de las posiciones de los chicos que más fueron buscados a través de Google. Quiero platicar acerca de lo de Kangin, pero me voy a esperar a que llegue la leche, porque pues es chisme sabroso. Ustedes ya deberían de haberse enterado, Kangin ganó en la categoría de mejor actor dentro de los Seoul Web Fest 2019. Esto por la participación que tiene en el web drama de What Happened to Mire. Todas, absolutamente todas, nos estábamos muriendo de la alegría, pues de la emoción, ¿no? A final de cuentas, el chico pues está saliendo adelante, ¿verdad? Ya no como suyo, ¿verdad? Pero pues está saliendo adelante, pero no. Oigan, chamacas, tengo pedidos abiertos. Nada más Brownie me ha colocado pedidos abiertos. Aquí, a ver, denme un zapato. No sé ni qué estoy hablando. Caray. En un momento te coloco tus pedidos. A ver, déjenme checar. Opa, disculpen ustedes. Oigan, un saludo también para Ángel Tapia, que me está escuchando a través de la aplicación. Besazo para usted, jovenazo. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Usted también ya este prácticamente un radioescucha aquí fiel. Me iba a ir ahora con Hee-chul. Pues ya ven que les habíamos platicado por ahí que iba a estar dándole la voz a un gato en una película llamada Hello My Cat. Pues resulta ser que los directores, más bien dicho, de esta película hablaron acerca de él y pues indicaron que estaban buscando una persona que amara a los gatos y pues que tuviera un buen ingenio, ¿no? Y resulta ser que Hee-chul tiene todo esto y es muy similar al personaje de Sarang, que es el gato o el nombre del gato que está interpretando, al que está prestando la voz. Sugirió la idea, este director comenta que sugirió la idea, que pensó que lo iban a rechazar, pero finalmente Hee-chul aceptó. Y pues la grabación fue bastante rápido y Hee-chul además comentó que las ganancias que tuviera con la película la iba a estar donando a una asociación protectora de gatos. Mi Hee-chul tan bonito. Un aplauso para mi Hee-chul, caray. A ver, déjenme ver. Ahí está. Sí, dice Brownie que casi se le anda olvidando. casi se le olvida el programa. Me trae bien despistada la escuela. Mira, mientras sea la escuela, Brownie, y no sea otra cosa. Y sí, por ahí ya me dijeron que anda lloviendo bastante fuerte por allá por. Pues yo estoy en el centro del país, pero pues más abajito, ¿no? También. Dice Ale de Hugh, nuevo oyente, y que mejor, sí, claro que sí, Ale. Tengo pedidos abiertos, Ale, en el primer chat donde tú escribiste y puedes dejarme las tres canciones que quieras escuchar y yo te las voy a colocar en un momentito más, perdónenme, se me lengua la traba. Qué caray, dice Missis que tiene que cocinar. No, pues cocínele muy rico. Saludos, está conectada ahí a través del chat de WhatsApp. Tenemos WhatsApp, tenemos aplicación, tenemos incluso un reproductor. Ya tenemos reproductor en la página principal. Sí, el fin de semana logramos tener un reproductor ya en la página principal de Facebook. Ustedes nos pueden ir a buscar como Station K-Pop. Station K-Pop Radio, @StationK-Pop Radio, y en todas nuestras redes sociales nos pueden buscar de esa forma y se pueden enterar de toda la programación que tenemos. Pueden incluso meterse a esa pestañita que dice radio online, perdón. Ahí van a poder encontrar los dos chats de pedidos y incluso el reproductor. ¿Qué pasa si no pueden conectarse directamente aquí a la página principal? Pues tenemos esas alternativas. Tenemos también... ahí les encargo, ¿no? Que no estén comentando en el chat de pedidos. Sí, bienvenida, Ale, caray. Si no tienen acceso a la página principal, vénganse a kpop.es, también ahí nos pueden escuchar. Tenemos la aplicación oficial de Station K-Pop, así la buscan, Station K-Pop. No está aún en App Store porque pues hay que pagar y somos pobres, ¿verdad? Pero la pueden solicitar aquí en el chat, ¿vale? Vámonos a escuchar la primera ronda de pedidos y tenemos y nada más y nada menos que Stars Appear. Esto es pedido de nuestra querida Brownie Took. O sea, yo ya estoy diciendo que la voy a poner, ni siquiera tengo lista. Vámonos a escucharla y ya volvemos en un momento. Recuerden que están escuchando... ¿Qué? Ah, sí, La Nocturna con Suyu, y en un momento más regresamos. Melody. 아픈데 하루에도 수백 번씩 어쩌다가 이렇게 됐는지 텅 빈 내 마음이 숨을 쉬게 하는 너에게 아주 조금만 아쉬움도 그 서운함들도 알아주지 못했는지 날 용서해 날 용서해 baby 눈이 마주치는 오늘은 꼭 할 말이 있는데 꿈이라면 좋겠어 꿈이라면 멈춰줘 Don't leave me Don't leave me 자다가 누가 불러 아직도 아픈가 봐 Don't leave me Don't leave me 휴지통과 같이 널 비어봤 쓰디쓴 약처럼 널 뱉어봤죠 새벽녘에 취해 널 도해봤죠 망가진 시계처럼 되돌려봤죠 캄캄한 밤 차가운 공기 달 그림자 그 속에 이 길을 혼자 걷는구나 네 눈빛 따스한 숨소리 예쁜 얼굴 저 어둠 속에 사라져가는구나 아주 조금만 아쉬움도 그 서운함들도 be why 그녀를 찾아 day and night 잡을듯 잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 찾아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 때스릴 돋는 스토리가 지금부터 하이라이트 막 달릴 거야 쭉 번내 눈으로 꺾은 핸들 그게 답일걸 붙잡고 밟아봐 맨 끝까지 가봐 Hey! Oh, yeah. 그녀를 쫓아 day and night 잡이 뒤잡히지 않아 그림자처럼 붙지만 내가 사랑한 SPY 그녀를 쫓아 day and night 숨이 턱 끝까지 차와 그녀를 겨눈 그 순간 골든 핑거를 찾아서 영화 같은 재생 달려서 서로를 비웃고 놀리며 쫓고 쫓는 블랙버스터 그 꼬리와의 긴 거리를 좁혔으면 이제 멈춰서 나 내비게이션 미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가가가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 hey! oh, yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de vuelta por acá. Saludo a nuestra queridísima Yushi Yu que anda por acá también. Ya llegó Yushi Yu. Besazo. Y pues ya tengo aquí mi compañera. Salude. Ajá, no te escuchas. No. A ver, espérame. Déjame hacer magia. Sonidito de elevador. Ahora sí. Salude. Ya no pude gritar. No, pues grítele otra vez. ¡Yay! No, ya no me salió. No, ya no se siente igual. Buenas noches a todos. No, ya. Chale. Buenas noches a todos. Habla Sofi de la Yeye Chancla. Aquí, pues ya ves, ¿no? Las granizadas por el centro de México ya no se sabe uno. No tengo mi paraguas de Suyu, entonces, pues. A mojarse. Pero ya estamos aquí para chismear. Un buen rato. Para chismear a gusto. Oiga, no quisimos sacrificar el programa del día de hoy porque rara vez tenemos bastante noticia. Sí. Y hoy casi nos quedamos sin programa. Hoy casi van a escuchar podcast. Y fue un podcast bien improvisado, ¿no? Demasiado improvisado. Estábamos grabando los audios en el trabajo, cuidando de que no entrara el jefe y tú hablando de suyo. Ni modo. ¿Qué? Que tú vayas a... Pero bueno. Ah, yo pensé que ibas a reclamar acerca del vallas. Sí. Digo, no quiero sonar agresiva. No, no soy agresiva. Baja la chancla, por favor. Ah, ok, ya bajé la chancla. Okay. No soy agresiva. Bueno, sí, un poquito. Pero aquí hay una personita que quiero saludar. Ale de Yu. Bienvenida. Muchas gracias por escucharnos. Desde donde estés, te mandamos un abrazote, pero... Digo, yo me estoy tratando de contener porque tiene el nombre de Ale de Yuk, o sea, de Yuk. Baja la chancla, por favor. Ya está, ¿no? Baja la chancla. ¿De qué? ¿Por qué tiene de Yuk? ¿Qué? ¿Por qué? Ya. No, poner 2G, pero ya. Bienvenida. O sea, ya después de los reclamos, después de decirle miles de razones por las que no debe de tener a... A Hyukye, ya, bienvenida, Saludos para el ex Dimon que nos anda escuchando por allí. Saludos para ti, no te doy beso porque guácala. Saludos para Kat. Saludos para Kat, que no sé si ya llegó. Y pues, para ti sí hay beso, mira. ¿A quién? Para Kat. Ah. Es que a todos les estoy poniendo beso, o sea, ay. Bueno, vamos a hablar del chisme. He Chol and My Ugly Duckin. My Ugly Duckin, para quienes no saben de qué rayos estoy hablando, pues este es un programa que apareció el día 25 de agosto en el canal SBS. Nuestra estrella del universo pues tuvo que salir con su mamá, con la mera mera, la, pues si He Chol es la estrella del universo, ¿qué será su mamá? Bueno, no sé, el chiste es que la doña pues no quiso decir su edad, dijo que tenía no sé cuántos meses y que ella era la madre, la gran madre de la gran estrella del universo. Y He Chol estaba bastante nervioso porque al parecer era la primera vez que salía con su madre desde el debut y le pidió que lo elogiara. Sin embargo, pues su mamá, cuando He Chol le preguntó acerca de su personalidad, obviamente las mamás es como las queremos y odiamos al mismo tiempo, le dijo: ¿hay algo que puedo elogiar de tu personalidad? Y pues, ¿qué les digo? ¿No? Después le preguntaron que si era He Chol un patito feo y ella dijo que no creía que fuera un patito feo, porque en realidad nunca había hecho nada malo, escucharon, nada malo. Más santo que el Shiwon, la neta que sí. Oigan, y también pues lo tuvimos ahí platicando en Tell Me, acerca de una pelea que tuvo con el Ituk, para una presentación que iban a hacer de Bonamana. ¿Sí supiste qué onda con eso? Pues no encontré el video, no he visto el video, pero ya sabe, ¿no? Las clásicas preguntas de si has tenido problemitas con los miembros. Ya lo habíamos visto en otros programas con otros miembros. Pero es interesante esa química con esta clase de pregunta con He Chol y nuestro queridísimo líder Ituk, porque pues obvias razones, ¿no? Sí. Pues bueno, resulta ser, bueno, para todas las que no sabían, lo que es He Chol y Ituk no se llevan precisamente bien, no son un uña y mugre, a pesar de que son de la misma línea, ¿verdad? La Eritrea Line. No, los muchachos no se llevan bien, ellos en repetidas ocasiones lo han comentado. Ya está lloviendo. Ay, caray. Ay. Aún así, me distrae la lluvia, caray. Aún así, dado que los muchachos pues no se llevan tan bien, pues no han demostrado como tal una enemistad o que se odian o algo por el estilo, ¿no? Sí, los comentarios dirigidos hacia el otro son como un poquito más mordaces, pero sin embargo no se ve que se lleven así como que tú digas te odio, no, simplemente tratan de no congeniar tanto, aunque en los eventos se nota otra cosa, pues sí, como compañeros, pues sí, juntos, ¿no? ¿O no? Es que es interesante porque precisamente en el escenario muestran otra cosa. Y en esta canción de Bona Mana, las presentaciones, la parte que le toca a Ituk y Chichol, digo, o sea... Yo la neta solo me acuerdo del pantalón blanco, para que te digo que no, sí. Benditos sean esos pantalones. Benditos sean. Ya son ponte uno de esos. Sí, para el Super Show 3, pero bueno. Vamos a ver comentarios. Sí, Ale de Hugh. Hugh J es el bias breaker. Yo lamentablemente tengo ese mal. Acá la leche ha de saberlo. Tengo el mal del bias breaker. Sí. Y yo creo que la mayoría de las elfas lo tenemos, ¿no? Ay, es que como, o sea, Hugh J. Yo tengo en una carpeta especial las fotos de Hugh J ahora que estuvo en Fuerza Bruta. Yo no puedo superar esa parte de mi vida. Sí, imagínense, casi la perdemos ahí babeando. Tráiganle la bañera, por favor. Ya va a empezar a hablar de Fuerza Bruta. Es que no, yo no puedo superar de eso. La vestimenta, sus expresiones faciales. No, hombre, no, yo ya me muero. ¡Ay, me pegué! Y el paquetaxo, como no. Atención, ¿verdad? Oigan, vamos a hablar de algo que yo estaba guardando el tema. Solo diré Kangin. Écheme la platicada. Quiero oír lo que piensa. Voy a llorar. No llore, aguántese como Masha. Buenas, mi cat. Sí, hablamos de pantalones blancos, Kat. Pantalones blancos. Sí, a ver, platíquenos acerca de este premio de los Soul Web Fest 2019. Échenos la nota. Yo voy a llorar. En todos lados, Twitter, Instagram, que fue donde se dio a conocer primero, Facebook, las notas en Google. Kain ganó en la categoría Mejor Actor en los premios Web Fest 2019 por su participación en el web drama. No, ay, no sé si Dios, estoy llorando, ¿qué onda? Pero pues sé. Es que, ¿qué es lo que pasa? O sea, después de la lamentable noticia que salió de su salida de Super Junior, sale esta noticia de que iba a estar nominado a Mejor Actor. Digo, carajos, ¿por qué no pasó cuando era miembro de Super Junior? Pero pues en cierta parte fue bueno al ver que se estaba tomando valoración al máximo de esta participación de Kain después de estar en hiatus. En los últimos capítulos del web drama veíamos que no solamente él se veía demacrado, se veía triste, pásenme el pañuelo, se veía mal, ya eran las sospechas, ¿no? La espinita de que Kain pues tenía una decisión triste. Después de esta información salió un post en su cuenta de Instagram, un poco más animada, un mensaje más positivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando vemos los videos de la presentación de Kain al recibir el premio? Se ve mucho más animado, su rostro ya es un poco... Se ve más animado, la verdad, sí, ya se ve mejor. Sí, sí se veía muy demacrado el muchacho, bastante demacrado. Sí, muchísimo. Sí. Un saludo, no, perdón, un saludo para DJ Diana que está escuchando y para DJ Edgar. Saludos para ustedes, muchachos. Hollywood. Buenas noches. Sí, oigan, a nosotros nos sigue doliendo que Kangin pues haya decidido irse, pero pues sinceramente me da mucho gusto que esté teniendo este tipo de éxitos y de logros. Y yo soy elfa y lo voy a seguir. ¿Qué digo? Sí, lo voy a seguir apoyando. me dio mucha alegría. Me dio mucha alegría saber esto. La verdad es que no sé de qué haya dependido, de qué tanto porcentaje haya dependido el apoyo de estar viendo, de estar dándole like, de estar compartiendo el video del webdrama, pero realmente sí, espero que haya sido trabajo de Elf, no solamente de algunas cuantas, no solamente del staff, no solamente de las personas que están viendo el webdrama y que son ajenos al fandom. Espero en serio que haya sido trabajo de las que nos decimos Elf, ¿no? Sí, ¿cómo le explico? Sí, caray, hombre. Ok, vámonos. Es que el apoyo de externos, pues sí, cuenta mucho, pero eso es una relación aparte, ¿no? Uh-huh. Que has formado con la persona que admiras, que escuchas, que has seguido por el tiempo que los hayas empezado a escuchar. Entonces, saber que él verdaderamente le haya dado el aprecio, la importancia, la valoración y el apoyo que necesitaba Caín, pues es bonito. Pues sí. Pero bueno, esperemos que coseche más éxitos para el futuro y que siga trabajando y que no se deje caer y que siga adelante, porque pues a final de cuentas es un idol y es una persona que pues está, digamos que está guiando a una generación. Bueno, la generación que lo seguimos, pues aún estamos pendientes de lo que hace, ¿no? A final de cuentas, él es nuestro ejemplo. Vamos a hablar de otra noticia amable, y esto es acerca de Sunmin y la publicación que hizo a través de sus redes sociales acerca sobre de este link con una petición de la fanbase de Toki Studio para recolectar firmas y pedir un álbum en solitario de Sunmin. Ay, no. Imagínate, Sunmin tiene una voz demasiado buena. El que, si lo pueden escuchar en Peter's World, Agridulce, con la participación de Cry, no, bueno, la voz de Sunmin es increíble. Yo me muero. Es talentoso el muchacho, demasiado. La voz, sí. La calidad de la voz de Sunmin es buenísima. Tener un álbum en solitario de él, o sea, por Dios. Sí, caray. Así, bueno, ya dándolo. Pero vamos a ser realistas. ¿Cómo le fue en ese proyecto de Station para la canción Daydream? La Daydream. Verdad, no le fue muy bien. No uh-huh. sé, yo no sé si... Y es muy bueno el concepto. Yo no sé si Label es J. Porque, digo, podemos decir Label es J y lo que sea, pero... Yo no sé si ellos se animen a invertir. O sea, tal vez sí de parte de Simón, porque Simón puso acá el dinero y pues órale, van. Sería genial, sería hermoso que pudieran hacerlo. Pero yo no sé si a final de cuentas lo que es la directiva de SM Entertainment quiera invertir en un álbum que pues para nosotras es bien sabido que no se va a vender. Tal vez fuera de Corea pues sí va a tener apoyo, ¿no? O sea, las latinas somos bien intensas. Eso me recuerda a la lista de apoyo de donde México está resaltando ahorita en lo que es la reproducción de videos, pero eso es tema aparte. En ventas físicas, ventas digitales, tal vez no hay demasiado apoyo, pero pues es algo importante, ¿no? O sea, el resto del mundo que no es Corea está dando grandes avances, dando grandes aportes a lo que es el trabajo de los chicos. Sin embargo, eso no significa que pueda ser completamente aceptado este álbum que pudiera sacarse, porque pues incluso dentro de las internacionales, hay gente que no conoce a Sunmin, hay gente que no lo apoya. Y me duele porque incluso cuando sucedió toda esta cosa de Kangin, de su anuncio de salida, hubo gente tirándole poop a Sunmin. Que nada que ver. Sí. Y pues sí, la neta, los comentarios negativos, llámese comentario porque se casó, llámese comentario porque hizo algo, o incluso porque sacó un álbum, van a verse más o se van a reflejar más que los comentarios positivos. Sí. ¿Y pues qué les digo? Lamentablemente, no, ya no se merece más comentarios negativos, o sea. Como dices, SM Entertainment, pues ya, Uh-huh. Ahorita vemos claramente con la nueva subunidad, no es por criticar, pero pues obviamente tiene que generar más ganancia de lo que ya ha gastado. Así es. Y cómo pueda sacar un álbum de uno de sus idols, no solamente que es poco reconocido allá en Corea, sino por todos los escándalos que empezaron a crear las personas que están en contra de él. Entonces sería, para la empresa sería jugar con fuego y arriesgarse a... Claro, arriesgar mucho dinero. En otros países, pues sí. Por acá dice Kat, es cierto lo que mencionan, pues es que realmente eso es basado en proyectos anteriores, ¿no? El proyecto de, de Station de Daydream, pues era, ahora sí que era algo importante, porque con eso se iba a demostrar que tanto se merecía Sunmin entrar de regreso nuevamente. Regresa. Ajá, exactamente, tantos pleonasmos y no digo nada. Regresar nuevamente a Super Junior. Pero al final de cuentas él fue quien decidió no regresar, ¿sí? Y no sé, no sé a dónde vaya esto. No sé a dónde vaya esto. Sinceramente no sé qué vaya a pasar con Sunmin. Siento que va más por el camino de Kangin y eso me hace llorar. Me voy a poner ahí. Vámonos a escuchar el siguiente bloque. Porque... Sí, a ver, termina y nos vamos al bloque. Ah, no, yo ya estaba esperando el siguiente bloque. No, nada más quería agregar que su participación de Station pues era un regreso también de del servicio militar que tuvo Sunmin, entonces... Claro. ¿Ah? Claro, así es. Exacto. Me voy a llorar. Sí, caray. Dice Kat por acá que hasta los JP se toman de buena forma el matrimonio del sol. De hecho, eso es admirable, ¿sabes? Pero pues acá las elfas son unas ridículas, entonces, pues, ¿qué le podemos hacer? Bueno, somos unas ridículas, yo también soy una ridícula, si no, no estaría haciendo este programa. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente bloque de música. Nos vamos con Blue World, Midnight Blues, Evanescence, y nosotros volvemos después de esto. Recuerden que tenemos pedidos abiertos. Angie, vamos a darle la oportunidad a alguien más a que coloque sus canciones, ¿vale? Tus pedidos, los primeritos, ya los coloqué, los primeros tres. Y para el resto de las personas, a partir de este momento son dos pedidos por persona para quien no ha pedido, ¿vale? Vámonos. Ay, sí, DJ. Vale. DJ D dice por acá, la verdad me da mucho coraje el caso de Sunmin, él es un amor. De hecho, sí tiene un video que sacó durante el transcurso de esta semana, riéndose de los comentarios de una fan, pero es tan cute. Pero bueno, ya nos vamos. Vámonos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito. Esto es La Nocturna. La Nocturna con su yo. Nosotros volvemos. Ah. No, ya la perdimos. Vámonos. Can't be come back on, turn it back on, shut the whole world, you rest. Give me more key now, yo. I'll turn it in, I'll see you up. Ladies, it's time, don't be cold, man. Blue world, true. どんな時も自分を keep true. 晴れ渡る空へ放つよ、yeah. 若さ flow yo. どうした気なもっと Baby rock on to the top top. あとちょっとまだいけるよ。 이렇게 쏟아지다 무슨 꽃은 벌써 식은 지 오랜걸 어떡해 꽃잎은 져서 흙이 되고 불타던 결정은 죄가 되고 왜 좋았었어 너는 왜 꼭 이렇게 Don't know why 너는 왜 걷게 모든 걸 다 지웠네 아무것도 못 보게 혼자 내 멋대로 영원할 미래를 꿈꾸게 해 너를 얹어서 거머쥐고 파도는 언젠가 부서지고 왜 좋았었던 모든 건 꼭 이렇게 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya, al aire, porque, híjole, no. Le digo, entremos al aire en 5, 4, espérame, es que soy bien padre lento de tu Lo siento, es que yo amo esa rola. Ay, sí. Oigan, estoy por acá leyendo sus comentarios, los voy a compartir con las personas que no pueden leerlo. Saludos a Miss Ismari, que nos ha de estar escuchando ahí mientras cocina rico, sis. Saludos también para Ale de Hugh, para Angie Kokuro, para Brownie Took, para DJ Dramática, para Kat. Para Ángel Tapia, que andaba por ahí, y me parece que también andaba Yushi Yu. Saludo para todos ustedes. Vamos a leer los comentarios. ¿Me ayudas a leerlos? Porque se me mueve y yo no puedo. ¿Quién es la suegra de muchas? Ah, la mamá de... A mí también se me movió. Sí. Dice... Kangin, dice Ale de Hugh, Kangin, me duele que haya salido del grupo, pero me alegra que siga teniendo éxito, claro que sí. Dice Angie Kokoro, que concuerda también con que nuestro Kangin se veía mucho mejor. Bueno, yo ya leí el comentario de Kat. Dice por acá la leche que Min es un amor de persona, incluso después de tanta tierra que le han tirado, se interesa en las fans. Creo que sí es un amor ese chico. Dice también que Brownie, que pues de qué se perdió, pues del chisme, Brownie, el chisme, Brownie, caray. Dice Diana, la verdad no merecemos estar hablando de Sungmin, y todo por un grupo de tablas inmaduras que no comprenden. Y ahí es donde yo les comento que pues no nada más es el detalle de las selfs coreanas, aguas, porque también tenemos selfs internacionales que no están valorando el trabajo de todos los miembros. Yo he visto comentarios de chicas de aquí de México que, híjole, netas, yo no sé si se equivocaron de fandom, pero qué arena, qué arena. Dice por acá DJD, ya me di cuenta el otro día en una publicación de las firmas para que le hagan un disco, y las razones por las que dicen no quererlo son absurdas. Sí, así es, lo vas a encontrar tanto de Corea como para de ese lado del charco. Dice Angie, de verdad que fea gente, que viva para fregar a los demás, y lo peor es que encuentren quien les siga sus tonterías. Pues para todo roto hay un descosido, mi Angie. Dice Ale de Hugh, yo realmente espero que pueda sacar un disco en solitario. Tiene una voz que enamora y además se lo merece, aunque ahorita no pueda estar con suyo, sería agradable que siga adelante como Kangin. Sí, realmente sería muy padre que tuvieran un álbum en solitario, pero pues seamos realistas. Si realmente queremos que él persevere mucho como un artista en solitario, tenemos que apoyarlo. Y realmente el apoyo de las latinas del resto del mundo no es suficiente, hace falta mucho, mucho. Sí se han hecho muchos esfuerzos actualmente por hacer algo, pero de verdad no, ¿cómo les explico? No está reflejando demasiado, entonces tenemos que doblegar esfuerzos. Uh-huh. Por acá están diciendo que sí, efectivamente hace falta más apoyo. Dice Ale, eso es verdad, pero por eso nos tiene a nosotros que lo apoyemos. Claro que sí, hay que demostrar nuestro poder latino. Pues sí, ¿para qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Sí. Y pues bueno, vamos a seguir hablando entonces de los chismes, porque pues tenemos bastante información, son 9:15 y nos falta programa. Resulta ser que hace 2 semanas les comentamos acerca de este evento de la productora Nobus, que va a ser el Nobus K-Pop Festival en Alemania. Ya se confirmaron 2 fechas, que son 25 y 26, y quedamos pendientes de confirmarles cuándo iba a ser que se iban a estar presentando los chicos. Y resulta ser que ellos se van a estar presentando en las 2 fechas. ¡Yay! Las 2 fechas de octubre 25 y 26 van a estar en Alemania. Posteriormente la productora Nobus compartió un estado y etiquetó a Yesung, y Yesung en respuesta publicó el póster promocional. Y obviamente Nobus estuvo bastante, los organizadores de Nobus estuvieron bastante emocionados porque él haya puesto o colocado en sus redes sociales este póster. También pues nuestro Yesung cumplió años. ¡Ay, sí! Increíble, o sea, aquí en México fue tendencia, me metí a Twitter y ahí, claro. Feliz día de cumpleaños para Yesung. Número uno. Y yo con mi cara así, número uno en tendencia, cosa que no había pasado en un buen tiempo. Mi Yesung es adorado por todos, alábenlo, biches. Pido chanclazo. Así es, chanclazo no, por favor. Y también durante la semana, tuvimos por ahí un pequeño video en YouTube, un live, pero en YouTube, sí fue en YouTube, un live. Donde revelaron algo de información y estuvo participando junto a nuestro Ituk. Y pues volvió a salir el tema de la comida. El tema de la comida, muchachos, este tema bastante delicado. Híjole, un fan le dijo a Yesung que pues que comiera bien, e incluso le remarcó una canción. Nosotros sabemos qué canción es esta, es It's Okay. Le remarcó sobre esta canción y que él pidió que pues nosotros los fans comiéramos bien. Sin embargo, también le hizo saber que él no está comiendo bien. Jason comentó a cambio que pues esta canción era como un recordatorio para ambos, ¿no? Tanto para Elf como para él. Y que pues no hay que matarse de hambre. Realmente sí, yo estoy de acuerdo con Jason. Ya últimamente lo he visto un poquito más animado, un poquito más... No llenito, no gordo, no, está como quiere el muchacho. Ay Dios, se me hace agua la boca, tengo hambre. Estoy hablando de buena manera. Es que tras bambalinas me estaba diciendo aquí Sofi, me estaba hablando acerca de ramen y tengo hambre, la neta, tengo hambre. Y ahorita que estamos hablando de la comida, se me acrecentó. Otro fan le comentó que aún así él no comía mucho y Jason en respuesta pues se volteó hacia Ituk y le dijo, ¿cómo bien? ¿Me viste, verdad? Y remarcó que pues su dieta había sido durante Here I Am. Sin embargo, recordemos aquel incidente incómodo durante el lanzamiento de One More Time, perdón, discúlpeme, no sé en dónde traigo la cabeza. La versión japonesa, ¿no? Y donde generó bastante polémica porque dijo que traía la cara hinchada y que se veía mal y nos hizo chillar a muchas. Pero bueno. Y aquí salió el tema de Super TV, donde le recordaron que él no estaba comiendo bien y Ituk le volvió a decir que pues no estaba comiendo bien. Super TV, muchachos y muchachas. Super TV. Pues no, ¡por fin! Super TV es en realidad es Jay Returns. Y resulta ser que los chamacos nos sacaron un preview de esta nueva serie que pues habla obviamente, acerca de el regreso de los reyes. Y... pues ya saben, ¿no? Nos van a estar mostrando el proceso de la preparación acerca del nuevo álbum y la selección de canciones, que por cierto por ahí nos contó, me parece que no sé si fue el Don He o el Hugh Jake, que ya están seleccionadas y grabadas las canciones, pero eso se los voy a platicar más adelantito. Hugh Jake, ¿no? Creo que sí fue Hugh Jake en una entrevista. Sin embargo, Rebook, Jason, Unyok han sido los tres que han estado liberando información referente al comeback. Eso sí, quedamos como idiotas después de tanto 999. Tenía que decirlo, quedamos como idiotas después de tanto 9999. ¿Y qué niños se pasaron? Chancas. ¿Y qué niños se pasaron? Sí. O sea, yo me los voy a agarrar con el cinturón porque... desde que salió Lumi, yo me estoy quebrando la cabeza con el Mugroso 9. Después con Hichol, después con Yesom. Y nosotros, no, es que el 9 va a ser el comeback. No, es que el 9 vamos a tener nuevo álbum. Vamos a tener video. Oh, sí. Y sabes que nos vienen saliendo con el bonito video preview del Azure Return 3 para el 9. O sea, chanclazo. No. Con la chance de trabajar, porque neta, en serio. ¡Ah! Los quiero. ¡Ah, no es cierto! Mira, dice nuestra Brownie que este es el programa noticiero. Pues esa es la intención, ¿no? Dice que venimos a decir noticias, pero pues a final de cuentas es chisme, ¿no? Eso es para que se enteren de todo lo que está pasando. Sí. Por eso también hoy no quería dejar pasar el programa, porque traíamos harta información, entonces. Pues el chisme está bueno, muchachas. El chisme está muy bueno. Es que miren, salió, aunque hubo pequeñas noticias sobre proyectos que van a realizar de forma individual como programas, estamos hablando ya del regreso después de tanto servicio militar, después de tantas caídas y malas noticias. Primero, Jude Jenner mencionó lo del Super Show 8. No, todas locas. Yo estaba. Espérate. Ay. Lo voy a contar, bebé. Todas locas porque salió la noticia, ¿no? Ahorita con Suyu Retú vimos el golpe que dio para la promoción de One More One More Chance y Black Suit. Fueron videos realmente increíbles. Duraban poquitos, pero. Llorabas, reías, cantabas, te ponías de nervios por cómo iba a ser el comeback. ¿Eh? Era muy significativo, porque sabías cómo estaban, o sea, cómo era el proceso de hacer todo eso. Y aparte son unos idiotas, sí, o sea. Los amo. Cuando estaban grabando Black Sud, sí, no, no. Ah, y tú rompiéndosela. Mamá, por el amor a él. Dios mío, esa caída de loca. Y es que son cosas que tú vas a guardar y vas a valorar. Y no solamente estás comprando el álbum por gusto, por apoyarlo, sino porque tiene un valor más sentimental. Exacto. ¿Sabes? Más precio por ese álbum. Ya no, yo no quise comprar Triple o el álbum que sea solamente porque tengo que comprarlo para apoyarlos. No, porque sabes que se están poniendo el empeño y el cariño que les quieren transmitir a las fans. Es lo que queremos. Están vendiendo consentimiento por Sanshibon. Este regreso, este es su TV versión, digo, el número 3, con el regreso de Kyuhyun, con todos los miembros, con todas las noticias que ya dieron, entonces va a ser un buen compa que yo ya voy a llorar. Ahí estás tocando un punto importante. Una de las revistas más importantes de música hizo el análisis de todo ese proceso para el lanzamiento de Black Suit. Y uno de los puntos más importantes que remarcó, y me acuerdo todavía muy muy clarito de esa nota, es precisamente eso, que Super Junior se dio a desear mucho con ese programa de SJ, sí. Bueno, en ese entonces se llamaba Super TV, ¿no? Era el de Super TV. Ay, no me acuerdo. Según yo es SJ Returns, y aparte Super TV es otra cosa. Es SJ Returns, ¿no? Sí. Conocimos todo este aspecto de cómo se lleva a cabo un álbum, algo que pues ninguna productora, ninguna empresa, nadie te deja ver, y ellos nos dejaron verlo, ¿no? Aparte nos dejaron ver cómo es la diferencia ya entre SM Entertainment y Label SJ. Cómo es que ellos pueden meter la mano, ellos tienen voz y voto dentro de la selección del disco, del concepto, de la música, de todo, ¿no? Cómo trabajan ellos para poder generar esas canciones que pues para nosotros es algo importante, ¿no? Realmente se ve como algo fácil, pero pues yo creo que está muy simplificado, demasiado simplificado. Es que no me acuerdo si fue una nota o fue directamente lo, no, creo que fue una nota. Esta nota también apuntaba a que el hecho de haber reflejado todo eso dentro del programa ayudó a que el comeback fuera mucho más esperado y mucho más apreciado a las fans. Y como tú misma dijiste, como ya aprecias el trabajo que se está haciendo, tú buscas recompensar, no precisamente por generar ganancias, sino porque entiendes el valor sentimental que tiene el artista con el contenido que creó, y tú quieres replicarlo, ¿sí? Entonces eso es parte importante del éxito que tuvo Black Suit tras su lanzamiento. Y aún así yo me quedo con el comeback de Mamacita. Siento que el comeback de Mamacita fue uno de los mejores, no solamente, sí, no. Claro, tanto por el concepto, por la música, porque empezaron a jugar con cosas nuevas, sí. Y Mamacita tiene, sí, una variedad de sonidos. Wow, tenemos bastante sonidos, uh-huh, en un solo álbum. 13 canciones, 12 canciones, bueno, 13 con el repackage, que son wow. No, entonces, me hubiera gustado. Incluso los fans. ¿Incluso los qué? Ajá. No, ¿qué te hubiera gustado? No sé, se me fue la onda super cañón. No, que te regrese. Se me fue la onda cañón. Sí, eso pasa cuando me interrumpe. Ay, disculpa. Sí, no me interrumpas. Ah, no, qué desagradable. Y sí, cada vez son menos días. Después de haber quedado como estúpida, perdón, tenía que decirlo, después de haber quedado como estúpida, la neta, aún así yo estoy emocionada porque pues ya se está... Es que yo no sé si esto de las fechas de Super Show 8 aquí en México ya es una realidad, porque ya ven que después de Japón se vienen para acá, ¿no? Yo no sé si ya es completamente seguro. Hoy toda la mañana lo estuve viendo, pero yo realmente no he visto como tal una afirmación que me diga que ya va a ser en febrero que van a venir acá. Yo lo espero por febrero o por marzo, para mi cumpleaños, por favor. Que vengan por esos días, porque me dan tiempo de vender, ¿no? No les voy a decir qué, pero me dan tiempo. Tantas cosas que imaginé. Sí, ya te imagino, pues mente perversa, ¿no? Provechito. ¿Eso qué es? Siempre me porto bien. Provechito. ¿Es un tamal? No, mija, no creo que sea un tamal, ella no come tamales. Ah. Sí. Ah. Oigan, y pues el 24 de agosto también tuvimos la presentación de los chicos en el K-World Festa 2019. Un evento que ya veníamos también mencionando casi desde el inicio de año. Pez cochino, te vi. Lo vi haciendo unas curiosidades. Pero bueno. Nuestro Hichol y Kihyun no estuvieron participando en las actividades. Y pues nuestro Shinnong, recordemos que está en hiatus, entre comillas, por cuestiones de su salud. Que yo insisto que esas cuestiones de su salud me huelen a operación. Me huelen. Estética. Pues estaba pensando en otra cosa, ¿eh? En otra cosa. Pero va a ser un cambio. No, una, caño. Estaba pensando más acerca de una, ¿cómo se le llama eso cuando te grapan los intestinos? Ay, se me fue la... Para, sí, pero es otra parte, tiene otro nombre. Eso para lograr hacer que te veas más delgado y que no comas tanto. Que no comas tanto. Y digo, porque si lo recordamos, desde mamacita no hemos visto a nuestro Shindong. Pues así como ellos lo quieren ver, ¿no? Porque pues para mí está perfecto, para mí es venga, chepa acá, yo lo abrazo. Envuelto, no importa. Vengase pa' acá. En fin, vamos a hablar de Hyuk Jae. ¿Qué fue eso? Okay. No, pues es que Yuge. Ya, tráiganle su bañera, por favor, para que deje ahí todas sus babas. No me voy a manchar aquí, gracias. Nuestro Hyuk Jae, tuvimos un video por ahí. Bitburger, ustedes los conocerán, son estos productores de la SM Entertainment, que también son artistas, que casi no sacan material, pero pues cuando lo sacan, pues está bien Shidoris. Que ha colaborado varias veces con Hyuk Jae y resulta ser que sacó un video en Instagram acerca de un ensayo donde estaban colaborando Yuta y Mark de NCT y Hyuk Jae. Esto para el SM Town de Tokio que se presentó en los primeros de agosto. La verdad no me acuerdo, no me pregunten cuándo, pero pues tuvimos un SM Town en Tokio, ¿no? Pues en el video, muy bien, Hyuk Jae, ya reconozco tus movimientos, soy una elf que se respeta, definitivamente. Hasta en cámara lenta para disfrutarlo. Claro que sí, Ay, discúlpenme. Y tuvimos una entrevista para Soho TV, donde nuestro Hyuk Jae pues ya reveló información importante, comentó que ya SJ había terminado de seleccionar las canciones del álbum. Ahí, esa entrevista es como de hace 2 semanas, más o menos. Y ahí fue como él comentó que todavía no se empezaban a grabar. Fue Rewook, ya me acordé, fue Rewook, nuestro Rewookie, quien comentó que ya se habían grabado más adelantito, ¿sí? Pero esta entrevista que le hicieron en Soho TV, ahí sí comentó que todavía no se seleccionaban, perdón, que ya se habían terminado de seleccionar, que apenas iban a empezar a grabar y que apenas iban a hacer la coreografía. ¿Mande? No sacó el servidor. ¿Qué? No tenemos ninguna falla. Sí, bueno, aquí Yushi y Angie nos escribieron que se cortó y que no nos están escuchando y a mí en el reproductor me sale otra canción. Pero sí seguimos oyéndonos. A ver, espérame un momentito. Vamos a cerrar el micro. I wanna hold your hands. I wanna keep. Oigan, ya estamos de vuelta por acá. Esta cosa nos está jugando una mala pasada. No tenemos ningún problema, pero aún así nos sacó. Gracias, bendito servidor, ya te vamos a cambiar. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Es que siempre es esta hora que también nos... Esa es esta hora que nos empieza a dar lata. Como quiera en el... También se está sabroso. Sí, como quiera en el podcast va a salir completo. Les juro que esta semana sí voy a subir el podcast, si es posible ahorita terminando el programa, porque, ay, neta, qué hueva me da. Pero bueno, está Angie. Sale una canción de unas viejas. Tranquila, Angie. Contrólese, por favor, contrólese. Saludos para Yushi. Yo pensé que ya no nos había escuchado, caray. Sí, Hugh sexy, bonito, señorito, papacito. Estábamos hablando acerca de la entrevista que le hicieron al Hugh Ye. Al Hugh Ye. Hugh Ye. ¡Oh, qué voz! En serio, necesito una alarma de Don G diciendo eso, porque... ¡Ay, no, Dios! Dios. Hay un video compilación en YouTube, ¿eh? Lo puedes buscar, se llama, sí. Ah, bueno, ya. Sí, ya sabes, ¿para qué me preguntas? ¿Y eso qué? De hecho, ahora que fueron a Japón, salió otro significado de... Ay, ¿por qué utiliza Chukye en voz y yo de... Y dices que no están casados. Mendigos. Mendigos los tipos. O sea, ya. Japón es jotería, neta. Japón es jotería completa. Sí, ya es de ley. Y eso es de ley. Ya no. Sabemos que van a ir a Japón. Y nosotros ya estábamos esperando. O sea, todo. Desde que estaban. Antes de partir en. Ay, se me olvidó el nombre. Ya cuando iban a partir, iban con ropa de pareja. Sus cuentas de Twitter e Instagram. No, bueno, yo... ¡Ah! Me voy a morir. Yo no tengo nada que decir, nada más hay que observar todo este asunto. Fotos de pareja, ropa de pareja, accesorios de pareja. Vámonos a Japón, salimos disque de paseo, ajá, como no. Yo ya les había comentado al respecto de esto, ya les había comentado al respecto. Pues no tengo nada más que decir. Ya es todo lo que voy a decir. Japón es jotería, la neta sí. Es que ya se ve, es de cajón. O sea, había salido una noticia donde Don G dijo que el concierto de Japón no estaba en los planes para la gira por Asia. Ellos pidieron, exigieron esa fecha. Sí. Díganme si Japón no es jotería. Díganme si Japón no es jotería. Ay, qué genial. Váyanse a vivir a Japón, cásense. Ay, o sea, por favor. Ya dijeron que estaban. Bueno. Ahí entre risitas, entre bajita la mano, diciendo que ya estaban casados y quién sabe qué cosa. Y yo soy hiper mentido. Sí, definitivamente sí. Creo que ya me dejó. ¿Ahí estás todavía? Ya aquí estoy. Ya tengo la compostura, ya. Eso. No, la neta no he recuperado nada. Le pregunto. Ya no va a regresar. ¿Dónde? Una vez perdida ya no va a regresar. Sí, no, la neta yo ya estoy bien perdida ya. Si sus aguas ya están casadas, ya solo faltan ellos, ya sé. Es que te juro que eso es una analogía, ¿no? Es como de mi agua y tu agua, y mi agua y tu agua ya están casadas, ¿sabes? Mi agua y tu agua están casadas. Así de, ¿no quieres casarte conmigo? Digo, nuestras aguas están casadas, ¿no? Ay, no. Es hora de irnos a Japón. Pura barbarie que ando diciendo. Es pura barbarie la que ando diciendo. Oigan, y también le preguntaron a Hugh Jess si tenía clones, además del Lituk, ¿verdad? Y dijo el muchacho que no, que lo que tenía era buena organización con su tiempo. Pues todos sabemos que el muchacho es organizado por aquello de que es un maníaco, ¿verdad? Pero pues sí, que se organizaba bastante bien y que tenía... no es que tenga mucho tiempo, sino que se acomoda bien y se desafía en nuevos campos. Esto es referente a su participación en Fuerza Bruta. Sofi, Fuerza Bruta. Se nota todo el empeño que le puso en su cuerpo, ya saben. Disculpa. Ay, es que no. ¿Eh? ¿En dónde? En su cuerpo. En su cuerpo. Escuchen la baba, su cuerpo. Ah, es que no puede. Pobre Ale, ha de decir, ¿a dónde vine a parar con estas locas? La neta sí estamos, y ahorita estamos controladas, ahorita estamos bastante controladas. La verdad es que sí. Mira mis cejas. Debería. No, yo sé que no las puedes ver, pero estamos controladas. No las imagino. Sí. Es que en serio, ¿sabes qué? Sería interesante que... No sé, a veces escuchan entre los comerciales cómo estamos hablando luego de un G. No. No. Se trauman. Se trauman. Eso dice mucho. Sí. Un día vamos a invitar a Brownie porque Brownie yo sé que nos va a seguir bien. Un día, Brownie, prepárese. Prepare su lengua de gato. Exacto. Oigan, y también tenemos información del Wookiee porque son 9:39 y ya deberíamos irnos a un corte, pero pues la neta está bien bueno el chisme. Rebook escribió en el fanboard de Listen. ¿Cómo dijimos que se decía eso? Listen. Pronúnciese Listen, y él comentó que ahí fue donde comentó que ya se había grabado el nuevo álbum, y él escribió lo siguiente: ha pasado un tiempo, hemos grabado nuestro álbum como noveno, digo, álbum 9 como grupo completo, espérenme, déjenme doy el chanclazo. Dice, como nuestra self nos han esperado, las canciones pronto vendrán. Es bueno cantar las canciones, por favor anticipen a Q. Neta, Q-Book, tu patrón. Hace algunos días nos tomaron unas fotos en el cumpleaños de Yesonghyun. Ha pasado un tiempo desde que publiqué en Listen. Subí algunas fotos al grupo privado, así que no pude subirlas a Listen, ya que hay fans que no son miembros de Listen y no pueden ver mis publicaciones. Solo vengo ocasionalmente. Lo siento. Y después de esto nos enteramos que nuestro Rebooki abrirá canal de YouTube. ¡Yay! O sea, lo tuvimos como DJ en Kiss the Radio. Su canal de YouTube. No, bueno, yo ya. Ella sí, quiero verlo ya. Por favor, Wookie. La neta. Ay, mira qué lindo, dice Ale. Son geniales. Cada vez que me río, mis padres me dicen que me calle. Jaja, pero No. No te puedo prometer risas. No se pide. Sí, no te puedo prometer risas cada vez que vengas a escucharnos, Ale. Pero sí te puedo prometer mucha. Pues no sé, pero te puedo prometer que va a haber chisme. Usted no se prive, así como dice la leche. No se prive. Expérese, déjelo salir porque si no luego hace daño. Sí, luego hace daño. Dice Kat, de esos programas que solo pueden escuchar una vez y morir de risa. No, la neta, tendríamos repetición si no hubiera la restricción de que programas dedicados no hay repetición. Pero pues para eso le subimos las repeticiones a chief.org, no se les olvide. Ahí andamos subiendo todos los programas de todos los DJs de aquí de la radio. Ahí nos pueden escuchar cuando quieran. Es gratis. Vayan. Denle clic aquí. Denle clic aquí. Oye, Y ya para terminar este bloque, porque nos falta el bloque del Super Show Ocho. En su sección, las donjeadas del donje. Hoy tuvimos, bueno, esta semana tuvimos dos donjeadas. Uno fue durante su viaje a Japón, rumbo a Japón, en el aeropuerto de Gimpo. Y cierta personita llamada Don He llevaba la etiqueta de los precios en el pantalón y en la playera. Yo no sé si Hyuk Ye no se dio cuenta o si lo dejó ser Don He por un rato, digo, por más rato de lo que ya es. O neta le gusta así. Yo digo así, que fue la segunda. Así como de Don He, así le gusta. Para las que no sepan, utilizamos la palabra Don He para referirnos a las pendejadas de que hace nuestro niño, ¿verdad? Pero las donjeadas del Don He. Y pues tenemos una bonita foto, déjenme ver si se las puedo pegar ahí en el chat. Donde el muchacho se le ve con las etiquetitas en los pantalones. No puedo pegárselas, ahí la busca. ¡Chao! ¡Este morro! En Facebook había una publicación donde decía que pensó que era una toalla femenina. Yo con mi cara de quirra. Y le hice zoom y se veía así. Yo con mi cara de ¿qué es la etiqueta? No le había visto la etiqueta. La etiqueta del pantalón, esas que traen como las tallas en todos los idiomas sabidos por haber. No, y luego la otra siento que no fue tanto donjeada, o puede que sí, pero con intención. Idiota, a ver, cuéntala. Pues resulta que ya para el escenario, el muchacho se le olvidó, o sea, va a cantar y se le olvida el micrófono. Tal vez se pueda confundir entre un micrófono y una botella de agua, pero ya se lo explicó Yugye, ¿no? Espero que no lo haya olvidado. Pero subirse a cantar sin micrófono. O sea. La mejor parte de esto, porque tenía que haber buena parte y no solamente risas, es de que su marido Yuk Ye, pues sí, le prestó el micrófono ahí, cantando de cachetito. Sorry. Japón, te amo. Japón, te amo. No, pero espérate, Lechita. Espérate. Yo pensé que te ibas a referir, porque entonces no fueron dos donjeadas. No. Fueron tres. Fueron tres donjeadas, porque resulta ser que este menso subió la presentación completa de Circus a su canal de YouTube, pero adivina quién lo baneó por derechos de autor. Ay, Don Gabe, nunca cambies. Nunca cambies. No, bueno. Siempre babo, nunca en babo. Siempre babo, nunca en babo. Exactamente. Ay, Dios. No. Vámonos a escuchar el siguiente bloque de música. Se van a quedar escuchando Lovely Day, una versión rara y nada. Les quise agregar también, no me acuerdo, Loving You, y nos pidieron, ay, no sé, pero les voy a poner Hit Me Up, Raining Spell of Love, discúlpenme, Raining Spell of Love, que es lo que está sonando de fondo y ya me andaba saltando. Vámonos a escuchar entonces Raining Spell, Lovely Day y Loving You, y nosotros volvemos ya para despedirnos, porque tenemos que hablar del Super Show. Vamos, venimos. Esto es... La nocturna con suyo. Por fin. Sí, por fin. Vámonos. Alive from the start. You know, it's never gonna change. Oh, 이름 맺고 않아 심장은 젖지 않아 사랑은 멋지 않아 기억으로 씻어내지 마 지워내려 하지 마 이어진 그대 누구려 하지 마 끊어내려 하지 마 너랑 같은 비가 심장에 박혔나 봐이 끝이 없는 winning spirit 내게 돌아오는 주문이 된다면 돌아온다면 oh. 온몸이 젖어도 견딜 수 있을 텐데 부르겠지만 모든 게 그댄 익숙하겠죠. 너무 늦어서 또 미안해요. 이제 난 말할게요. Baby, every time at night 내 곁에 있어주 escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Otra rola que no quería cortar, chihuahuas, está bien chidísima. Ay. Es que para qué la corté. No la corta. Ay, yo amo, amo Super Junior. Jamás, no imagino mi vida si no me gustaran. La verdad es de que no. Ya es. Como, ¿sabes? Como todo el día tengo que escuchar el radio. Uh-huh. Ya me acostumbré. Que ya es así como que de ley. Sí, queremos la dosis, ¿no? De Suyu. Sí, sí. Antes de llegar, tengo escuchado todo Suyu, todo. Y también cuando salgo. Uh-huh. Sí, sí pasa. Digo, a mí me pasa lo mismo exactamente. Por acá dicen, de hecho ya estábamos planeando aquí, Sofía y yo, hacer una línea de playeras que para el día que nos conozcamos en pleno Super Show, les digamos, les digamos, vamos a traer la playera que dice Team Don He, hashtag siempre babo, nunca imbabo. ¿Se lo imaginan? Sí, la verdad. Una gorra también estaría bien. ya para el Super Show 8 en rojo y negro. Rojo y negro, rojo y azul. ¡Ah! ¿Por qué rojo? Nada, porque pues la imagen promocional de Super Show 8 ya está en rojo y en azul. Ah, yo nomás la vi en azul. Azul con negro, pero bueno, como sea, pues ya se las abritas, cuando nos vayan a ver, buscan a las morras que traigan el Team Don G, ¿no? Con letras fosforescentes ahí, va a brillar como el Isaac. No, pues bueno, no te las vengo sabiendo, pero bueno, sí. Ya, información, ya se nos acabó la información. Ah, no es cierto, se la creyeron, ¿verdad? No, vamos a hablar precisamente de nuestro Super Show. Super Show 8. ¿Cuántos órganos han vivido? ¿Con cuántos podrán vivir a partir de ahora? ¿A quién secuestraron? ¿A quién secuestraron? Pues ya primero tuvimos el anuncio de la primera fecha del Super Show 8, perdón, ya se me lengua la traba, que van a ser el 12 y 13 de octubre en las Coreas, por lo que significa que el comeback, yo se los dije en el grupo, o sea, tuvimos la confirmación de esas dos fechas del 12 y 13 de octubre, ustedes recordarán que el comeback puede ser una semana antes, porque estos datos están neta bien locos. Entonces podemos tener comeback, no sé, tal vez el día 10 o tal vez el día 11. Y el día 12 ya empiezan el Super Show. Sin embargo, también hay otra variación. Pasó con el Super Show 6. Y de eso yo también no me acordaba hasta que lo vi. Que pudiera anunciarse el Super Show 8 mucho antes de que se diera la fecha del comeback. Y que iniciara antes de que se diera el lanzamiento. Eso también puede pasar. Pero no lo sé, Rick. No lo sé. ¿Tú qué me dices? ¿Qué piensas? Ay, pues empezaron como de la parte final y lo colocaron en la parte principal. La noticia que colocó Yuk Ye sobre el Super Show 8. Ya tengo dislexia para hablar. Es que fue un boom. Era en la mañana, muchos estaban, no sé, en la uni, o muchos estaban trabajando o haciendo lo que sea. Pero de la nada salió en la cuenta de Instagram de Yuk Ye el anuncio del Super Show 8. De ahí le siguió la cuenta oficial de Instagram de SM Entertainment. Y pues, ¿qué creen? Ya hasta tenemos fechas programadas para Japón. Así es, ya tenemos por lo menos 4 fechas programadas para Japón, incluso para el año 2019, a mediados y principios de febrero. Y ahí viene lo bonito, probablemente tengamos Super Show, fechas extendidas para Latinoamérica, y pues la neta, ¿ya pensaron qué vender? Así me siento en este momento, con esos gritos. Ay, go, no sé qué voy a hacer de mi vida. Por ahí estaban diciendo las chicas en el grupo en la mañana, porque tenemos un grupo, quien se quiera unir, pues cáiganle, ¿no? No somos muy activas, pero cuando hay chisme caliente y candente como el de estos días, pues ahí lo compartimos. Resulta ser que las chicas estaban diciendo que todavía ni daban fechas y ya se sentían endrogadas, ¿no? ¡Ey! Ay, creo que me dejaron sola. Bueno, ni modo, eso pasa. Es que ay, joder, ya, no me espante, ya regresé. No me espante. No me han de espantar. Es que, no, nada, ya sabes, no pase luego. Pero continúa, yo te escucho atentamente. Ah, ok. Caray, leí bien. Hasta le hizo de perrito. Ah, caray. Yo pensé que estaban hablando de los métodos para conseguir dinero. ¡No! Es que hay una fan cam de Yuk Ye y Doge y Yuk Ye, pues ya saben, ¿no? Ya saben. Formas de pago, hay un montón de memes así, formas de pago para el Super Show 8. Coméntenos, ¿cuáles son las más usadas? ¿Cuáles son las que tú usas? Órganos, no es cierto. ¿De qué tipo? Cactus, ¿verdad? Pues, Pueden vender sus riñones, el hígado, el pulmón derecho si quieren. Ah. O sus tarjetas, si tienen alguna. Si alguien tiene tarjeta, si es igual de rica que Shiwon, pues ya saben. Ay, no, montón de posibilidades acaban de venir a mi mente, no me hagan caso, yo ya saben cómo soy de mal pensada. Super Show 8, más deudas que en Coppel, caray, sí, hombre. Ay, yo opino que debemos hacer un fondo elfo, de aquí de la radio, No, es que la neta una vez lo planeamos, y nos fue bastante bien. Lo hicimos con Chivis, con Mari, con otra chica que tal vez ustedes ya no identifican, pero era una DJ. Y nos fue bastante bien porque incluso alcanzamos a comprar el boleto de familiares. Entonces, nos tocó pues algo arriba, ¿verdad? Pero pues no me importa, yo quería verlos. Pero sí, un fondo elfo estaría bastante bien. El chiste era ir a ver. Me espantó. No me ande espantando. Es que le cierro porque si no se escucha más ruido. Sí, bueno, no me espanto. Dice por acá Brownie Took, donar sangre. Oye, ¿por la sangre también te pagan? Hasta desmayarnos. No sabía. Dice por aquí. Yo que. Dice por aquí Sofi que va a vender a su hermano. ¿Sí, papá, algo? Pues no, pero el chiste de tener dinero. Okay. Dice por acá. Creo que ya es todo lo que comentamos al respecto. Impresiones sobre el Super Show 8, pues se ve como que va a estar bastante oscuro el concepto. Pues yo no sé, ya con estos viejos, oigan, mientras más, siento que tiene algo como de danger. Y mientras más crecen, más pervertidos se nos hacen y más 18 nos generan el contenido. Ustedes sabrán por qué lo estoy diciendo. Entonces. Pues bien, ni tienen la culpa ellos. No, mijita, a mí me disculpas, pero todos los suyos son iguales. Uy, qué feo se escuchó eso. Eso sí. Pero la neta, todos son iguales de pervertidos. ¿Eh? Si yo me pervertí fue por alguien y eso ser un Super Junior. Echándole la culpa a unos vatos que viven del otro lado del mundo de mi perversión. Gracias. Ay, Yushi, nos está diciendo que, bueno, Yushi es de otro país y pues la neta se siente bastante feo. Yo les juro que yo en mis inicios de ELF sí era así como de jamás voy a ver un Super Show, jamás los voy a ver. Amo a unos vatos que no saben que existo, están al otro lado del mundo y mírenme ahora. Ay, ya los vi dos veces. Ay, mi sangre es muy agria. No, si la tuya es agria, imagínate la mía. Ya no te juntes conmigo. Imposible. Y pues sí, no, Yushi, nunca pierda la esperanza, jamás pierda la esperanza. Yo sé que en algún momento por ahí va a poder asistir al menos a un concierto. Digo, al menos porque siempre va a haber la oportunidad. Y si no, pues puedes planear un viaje. Digo, el lugar que te quede más cerca donde hay un concierto y que vayan a dar un concierto que te guste, ¿no? Digo, ya nos vamos, muchachos, porque ya son las 10:07, ya nos pasamos con tiempo y de hecho entré a emitir antes. Ya nos vamos porque, pues ya, aquí espantan, ¿no? Aquí espantan. Ay, no. Ay, no. No, pero a ti te encanta. Ay, no, bro. A ti te encanta. No. ¿Cómo no? Bueno, sí, poquito. ya sabes, sí. Yushi, pues puedes vender un riñón y otras cosas, no sé, piensa en las posibilidades. Saludamos a Ale de Hugh. Como Brownie. Ajá, exactamente, Brownie va a vender brownies. Va a esclavizar a su raza, ¿verdad? Trata de brownies, pero pues, bueno, de algo a nada, pues algo, ¿verdad? Saludamos a Ale de Hugh, a Angie Kokoro, a Brownie Took, a Kat, a Yushi Yu y a los tres anónimos que nos andan escuchando por ahí. También un saludo para ustedes. Un saludo especial para un anónimo. Aguántame. Sí, déjame terminar nada más porque quería saludar también a Missis Mari que nos estuvo escuchando. Déjale, mando su besote, Missis. Me la tienen de chacha ahorita. También un saludote para Ángel Tapia que nos estaba escuchando a través de la aplicación. Ahora sí, prosiga usted con sus saludos. Ay, yo de Mari. Extraño a Mari. Ah, sí. Yo sé el nombre de un anónimo que está aquí conectado. Nos está escuchando. Es Kiri. Que me acaba de... Que no... ¿Qué onda, Batillo? Que... chat. O sea, pero Kiri... Kiri, o sea, no tiene los suficientes para loguearse en el chat y hablarme, gracias. O sea, ya te estoy acumulando varias, vato. Te estoy acumulando varias, vas a ver. Yo que tú me preocupaba. Dice Brownie que vende brownies y churros. Por quien quiera, llévele. Brownies y churros, churros y brownies. ¿Con salsita? Bueno, no sé si con salsita o no, pero pues... ay, mira, ya se loguearon más personas. Ángel Tapia nos estaba escuchando. Oiga, qué bueno que nos escucha, Ángel. Yo no sé si se ríe con nosotros o de plano dice viejas locas y nos deja ahí sonando para no sentirse solo. Y oigan, muchas gracias por venirnos a escuchar, a pesar de que hoy les habíamos comentado de que no iba a ser un programa en vivo, iba a ser un podcast. Finalmente, pues sí, dijo mi mamá que sí, y mi tía, porque pues ya había luz y había internet, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, ay, aquí nos estuvieron echando churros, Dios mío, echando churros. Tienes hambre, tienes hambre. Tengo bastante hambre. ¿Cómo que Kiri, compa? Okay, eso por privado. Nos vemos y nos escuchamos, perdón, el próximo martes, si lo quiere y la Santa Yeyeconda nos da permiso, nos vamos a ver el siguiente martes, ¿cómo no? ¿Qué pasó? No, es que tú ya sabes, no, yo también quiero un churro. Okay, espero que estemos hablando del mismo tipo de churros. Ah, dice Ángel, acuérdense que me río con ustedes y de ustedes. Ay, caray, eso no sé si sea bueno o malo, pero ya. Perdón. En fin, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de kpop.es, a través de nuestra aplicación oficial de Station K-Pop, a través de las páginas Jason Club de Fans y nuestra página oficial Station K-Pop en Facebook. Ustedes se van a la pestañita de Radio Online, eso tiene que ser en su computadora o en su celular, activen solamente el modo escritorio y ya pueden entrar y hablar en los chats y escuchar la radio. Esperamos que hayan disfrutado mucho, muchísimo de esta emisión y mañana les recordamos que tenemos programación a partir de las 10 de la mañana. Tenemos las horas VIP para todos los turros. 10 de la mañana pueden venir a escuchar las ollas. Tengo hambre. Las horas horras. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! Las horas VIP. Sí, las horas VIP. Y posteriormente tenemos los especiales Station K-Pop, donde vamos a tener un concierto de Red Velvet, que es el Red Room, así se llama, Red Room First Concert de Red Velvet. Los esperamos aquí, la neta, pues tenemos programación chida y cuando no, pues ponemos repeticiones mínimo para reírnos un rato, ¿no? Qué pena que no podamos ponerla de recreo, porque pues ya no es horario familiar. Ay. Ya no es horario familiar y nosotras siempre somos bien pasadas de lanza, la neta. Sí, la verdad. No. Se vienen más noticias. De hecho, ya están saliendo noticias en este momento. Incluso antes de entrar, ya estaba el programa. Eran como las 8:15, yo creo. Y la cuenta oficial de Instagram de Suyu subió unas fotos de YouTube. Ay, sí, ya salieron las fotos del Briz. Ay, Dios mío, era lo que estaba viendo. Es todo lo que diría. Ay. Eso dice mucho. Sí. Ay, disculpe usted, Angie, es que está como quiere el señorón, oiga. Está como quiere. Pero bueno, ya nos vamos, ya. Dicen que el que mucho se despide, poco se quiere ir. Tenemos desde las 17 queriéndonos despedir. Y ahora sí ya nos vamos. Los dejamos entonces con Henry Lau, I Like It. Esta colaboración que hizo con Clean Bandit, I Like It. Y Super Junior DNA, que es la canción que está sonando de fondo, Body 5. Vámonos a escuchar esto. Les agradecemos muchísimo su presencia. Ale, Ale, díganos, sí. Díganos si logramos venderle nuestra idea y si sí logramos, aquí la esperamos el siguiente martes a las 8 de la noche. Hoy estamos relajadas, tengo que decirlo, hoy estamos relajadas. Tenemos otro día, el otro día hasta andábamos matando nuestra brownie, ¿eh? La andábamos matando de tanta carajada. Esto es lo que diré, vámonos ya. Buenas noches. Despídese. Adiós. Bye bye. Sí, adiós. Adiós. 视线不太能离开你的左右，像个魔咒，毕竟空白，只 skin fading，oh yeah，that's the way I like。你怎么会这个样子？你怎么会这个样子？你怎么会这个样子？你怎么会这个样子？ 相信命早就已经安排，成为你的依赖，我不会让你受伤，有我在你身边，什么都不用去想，I'm gonna take it love round and round, round and round, The bliss, so kiss the delight. I make you see for week for week, so make you spill the tea right. No PD light, put it down, no fake media hype. Cause if you want it, then I'll break it to you with the cause I done searched the whole globe, ain't nobody comparing. Like the way you move your body, love the clothes that you're wearing. If you feel how I feel, we can seal the deal. Make this whole thing official, got no room for chill. Yeah. Oh, yeah, yeah. Again, again, on me, na sam, yeah. Your tequila, but you know, tempa, wa, kan, go, mo, yo, go. Hit me, shiri, na, no, ni, sexy, na, no, ne, funny. Kochi, so, sa, na, come on, soro, soro, iki, na, seka. Shop, shop, shake it off. Body dancing, come on, say. 何回も突き抜けて轟くバリゴー Shout, shout, shake it up Body dancing 飛ばせ 미세차이나댄스 Action the crazy funky party can One night show Gonna vibration 아싸마대 body dancing 빌름이 건지나요 Body Dancing Let it go! What's your name? 우지라와 2SA Go, that's your by the way 기대줘다여 도저 사이센탄노 오토 사와게 파리 비포 고래꿀라이자마다 마다 Shout, shout, shake it up Body dancing, 가마세 나가이버 치키누케테 토토로쿠 파리 go Shout, shout, shake it up Body dancing, 토바세 미사차이나 vibration, the crazy funky party killing. One nation, gonna vibration. A summer, the party dancing. Rhythm이 간지나요, body dancing. Let it go! I wanna